25 de junio. Mi nombre es Andrés Ramírez. Soy ingeniero y esta es la primera prueba de mis cápsulas para que vivamos los seres humanos. Mi compañero Kevin estará en una esquina con su máscara de gas. Y mientras que estoy en la cápsula, él expulsará gas tóxico. Por ninguna razón debe entrar algún gas a la cápsula. No sabemos si el aire de la Tierra nos enferma. 13 de octubre. Me he enfermado. Ya las cápsulas se pueden usar, pero no sé si viva lo suficiente para verte nacer, Orquídea. Todo cambió, y quiero que sepas que jamás estarás sola. Si estás escuchando esto, es porque ya tu mamá murió. Y en los otros cassettes que te dejo, te contaré pequeñas historias con tu abuelo en el campo. Cómo conocí a tu madre aquella tarde en el Amazonas. Te contaré los pequeños recuerdos que tengo de esta tierra y de por qué tu nombre es la flor más bella de este mundo.